marihuana. Estrafalario. Orate. Dementes. Vulgares. Exagerados. Los personajes más extraños de nuestro mundo contemporáneo. ¡La casa está abierta! Hola, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de dónde y cuándo nos esté escuchando. Esto es Open House. La casa está abierta. Algunos le decimos Open the House. Open Sheet. Yo les digo Open Sheet. Open Sheet. Wow. Open Sheet. Un programa según este muy open. Wow. Somos bien mustios. Sí, somos muy mustios. La neta, sí. Luego muy open unas cosas, pero nos asustamos por otras. Sí, exactamente. Sí. La neta sí somos bien mustios. En programas anteriores, previamente en Open House. Paco no encontraba la forma de decirnos. Ya vi por fin The Lost. Después de mil años. Noticia viejísima. ¿Y qué? A ver, dime, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. No, pues sí me gustó. Ese año fue el final más esperado. Sí me gustó, fíjate. Y desde siempre se veía que llevaba. Que se iban a solucionar las situaciones de Dharma y todo eso. Error, es como la vida misma, no puedes solucionar las cuestiones científicas. Es que aparte era como un experimento, ¿no? Era como, vamos a mezclar cosas espirituales con cosas científicas, con... Todas las religiones del mundo. Con viajes en el tiempo, religiones en el mundo, personajes extraños, o sea, había de todo en Lost. Yo nomás vi dos capítulos. Sí, le entendí a Lost. Vi uno, el del oso polar. Ah, no, vi tres. Y luego vi otro donde se llevan al niño negro, uno de un bote. Y luego vi otro donde un güey con Converse rojo como que viaja en el tiempo. Y ya, con esos tres ya le entendí. No tiene sentido, son puras pendejadas. Como dijeron en Los Simpsons, en realidad los de Lost estaban muertos y vivían en la caja de arena. Nunca. De Vincent, vivían en la... En la caja del perro. Sí. Está Paco, que está muy enojado porque el iluso dejó su yogurt en el suelo. Sí. Pensando que mi gato lo iba a respetar y no, le chupó todo el... Sí, no. Se lo tragó. Ya se infectó. Le diría a Paco, cómetelo, pero el otro, cuando yo llegué de vacaciones a casa, encontré un pájaro destrozado en todo el... ¿Aquí? Abajo del árbol de Navidad nos trajo un regalito. El chulo del Pepe nos lo dejó abajo del árbol. Ya quitaron su arbolito. Ya valió queso nuestro árbol. ¿De qué era eso? Entonces no es recomendable comer algo después de que Pepe lo chupa. Tiene residuos de pájaro, entonces. Mi nombre es Clon Zurita, estoy acompañado por... Adivinen. Ah, no es cierto, yo soy... Callejas. Yarelita Tehuaki. Yareli Díaz. Ah, como Bruno Díaz, pero fíjate que no me gusta Batman, no le hacen... ¿No? Como Chío Díaz. Ah, yo soy como la fusión entre Yareli y Chío, entonces... Chío Díaz. Y también nos acompaña un robot. Paco, quien no entiende las bromas de los taxistas. Porque otra vez, ¿qué te dijeron? No fue el taxista. Creo que ayer en el trabajo alguien quiso que completara como una broma, que si le chilla la ardilla, no sé qué. Y no le entendía, la verdad. Me quedé con cara así y no me reí. Así es. Paco carece de sentido del humor humano. Prueba irrefutable de que es un robot. Exactamente. Este es el primer programa que grabamos en el año, porque creo que el primer programa del año fue el de... Sí, es cierto. El de Navidad, ¿no? El de Año Nuevo. Uno que grabamos vestidos completamente diferentes. Ah, sí. Hoy estamos vestidos completamente diferentes. Hoy sí estamos vestidos completamente diferentes, para que vean. Bueno, eso es lo que yo creo. Ah, tengo botas nuevas. Ay, ya nadie le interesa. ¿Cómo? O sea, se me parecían a las de Chío, que no nos pudo acompañar porque está trabajando ahorita. Ay, Chío. Pero ya nos acompañará en los clásicos de Open House. Clásicos de Open House, los Óscares. Así es. La feria. A huevo. ¿Y el cumpleaños de Conoa? No. El Cervantino. El Cervantino, que no vamos a ir este año. Pero no. Lo comentaremos. Ya, ahora sí, es que las veces que hemos ido ya está así como de es lo mismo. Pero van como empresarios, ¿no? Pues se supone. Ya, de hecho, es así como ya ni ganas de bajar al desmadre y quedarnos en donde nos quedamos a dormir. Entonces. Pero algo bueno sucederá luego de este año. Y que yo me comía sus chocolates. Yo me voy a ir a. Mi promesa del año es irme a Brasil de vacaciones unos dos meses. Para que puedas poner en práctica tu portugués. Así. Y ya sabes los colores. Ya me lo sé. ¿Se los digo? ¿Cómo es azul? ¿A ti no te da pena? Azul. ¿Puedes decir que tu nombre es clon? Clon, sí. Clon, y porque todas las palabras en portugués extranjeras terminan en ni. ¿Cómo dirás que tu nombre es clon? ¿Clon? O sea, mi nombre es clon. Ah, meu nomi e clon. Mi nomi e clon. Meu nomi e clon. O sea que si tengo noticias de mis idols en portugués, ¿tú me las puedes traducir? No, qué hueva. Sí, sí puedes. La novela El Clon está en portugués, ¿no? Creo. ¿Sí? Es de un país originario que tiene el idioma portugués, ¿no? ¿De Brasil? Sí, es de Brasil, pensé que era de... Creo. Depende, porque por ejemplo, Ping Pong, en Brasil es Pinky Pongy. Pinky Pongy. Pinky Pongy. O Facebook es Facebooky. Pues está el mito, no sé, de que en Brasil todavía juegan Super Nintendo y Sega, ¿no? Yo ayer quería jugar 64, porque estaban haciendo una historia divertidísima a un amigo de que él trabajaba un tiempo en Yatco, entonces le tocó ser como el embajador de unos japoneses que vinieron a México, 4 japoneses. Ya sé, señor Fernando te dejó, estaba muy agitado porque no te dijo. Entonces, lo descubrimos que estábamos en su casa y tenía un baño, decía baño, y tenía un dibujo de un baño. Y así como, ¿por qué tienes eso en tu baño? O sea, si vives aquí, ¿por qué alguien tendría un baño, un dibujo de un baño en su baño? Dijo, no, lo que pasa es que vinieron unos japoneses de Yasco aquí a cotorrear, ¿no? Entonces, que él era el embajador de México en los japoneses. Entonces, que estaban en su casa y les pusieron bien pedos. Clásico. Y entonces que los japoneses decían estupideces y que estos se reían. Y que un japonés se puso bien pedo y empezó a dar vueltas en un tubo así de la calle. O sea, a dar vueltas, agarró el tubo y daba vueltas enteras como de gimnasta, ¿no? Pero, él así era cuando se ponía pedo, o así era en México. No tengo idea. Pero lo gracioso fue lo que dijo otro amigo, que era muy cierto. Dijo, no mames, el señor Fernando era el embajador de unos japoneses en México. Imagínate la noticia, japonés muere desnucado en la estrella. ¿Por qué? Por andar de pedo dando vueltas en un tubo. En la estrella. Ah. También chidos las calles de la estrella, tienen nombres como de... Géminis, como de constelaciones. Zodiacales. Sí. Muy chidos. Yo, la mía es Leo. Cáncer. ¿Qué signo eres, Arely? Géminis. ¿Y tú, Paco? Aries. ¿Qué les parece si vamos a una canción, no? La primera del día. ¿Ya sabes? Sí. ¿Cuál? Una de Odisea. Otra víctima del siglo XX. We'll be right back. Eso fue Casa Latina de Odisea Burbujas. Oye, por cierto, que estabas diciendo que querías ir a Brasil. Este Psy, el surcoreano hip hopero, a quien conocemos canta por Gangnam Style. Se supone que va a estar en el carnaval de Brasil. Así es. Pero ya se retiró del Gangnam Style. Bueno, eso dijo. Quién sabe si lo dejen. Sí, no. Obviamente tienen ganas millones de. No, todos conocemos cómo piensa Psy. Psy no lo haría. No. Ay, todos conocemos cómo. Es que así luego en la radio se pueden decir así. Como, sobre todo los internacionales se inventan qué piensan. No, Lady Gaga seguramente este año nos va a sorprender con algo nuevo. Yo lo sé. Además, hasta va a estar, a lo mejor está embarazada este año. Yo lo sé porque es mi súper íntima amiga. Entonces, yo conozco cómo piensa. O sea, me encanta porque aparte son como suposiciones bien estúpidas que llega un güey. La puerta se está abriendo porque hay aire. Llevan güeyes astrólogos para que les digan el horóscopo, no de ellos, de artistas que lejanamente, o sea, conocerán en sus vidas, ¿no? O sea, ni siquiera el jueguito de sexto grado llegan, o sea, seis personas no lo separan. No, o sea, no manches, es una ridiculez. Y eso pasa en un programa de chismes de aquí local. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el programa local de chismes? Lavando ajeno. Geno, ¿qué hace Chío los fines de semana? Lavando ajeno. Porque Geno es su mamá, así es. Mira. No, pero nosotros, por suerte, somos locales, pero no de chismes. Sí, somos chismosos. Sí, somos de chismes, pero. Pero chismes de gente que nadie conoce. Me dijo mi familia una vez. El programa este de Radio UA, el que tú grabas, te la pasan hablando de un tal Jason. Para quien no conoce a Jason, es aburridísimo. No, que por cierto, quiero mandarle saludos a Jason y agradecerle que ayer me llevó dos rollitos de sushi. Bueno, ay, qué rico. Sí, estaban bien buenos. Tenían pollo y aguacate y ay, estaba bien pichoso. Se me hace padre que para nosotros no es tema las fotomultas porque no tenemos coche. Exactamente. Yo veo que todo el mundo habla de eso. Si, como si tuviéramos coche, no sé. Fuera ahorita sería un tema de open house, pero como nos movemos en pinche camión. O a pie. Ni pedo, ¿no? Pues yo hice cálculos y lo que gasto en taxi apenas me alcanzaría para en 2 años comprarme un Stratus 2001. ¡Tan-tan! Así que digamos que Da lo mismo. Da lo mismo. Ah, bueno, a este nivel de ingresos da lo mismo. Nada, pues entonces yo para lo único que querría un coche sería para ponerle mi música a todo volumen. Pero creo que este sí nos interesaría. Que el camión se quedó a 2.50, llevan 2 años. Se queda en 2.50. ¿Y eso a mí en qué me beneficia si yo no soy estudiante? En nada. ¿De nada? Mm-mm. ¿En una escuela de computación? No, aún así no me beneficia. ¿A ti te beneficia, Flo? No, la verdad es que no. ¿No? ¿A nadie? No, o sea, voy a seguir pagando 6 pesos, o sea, a lo mejor pago 6. Pero tú no puedes sacar en algún momento el camión. Ah, sí, es cierto, tú puedes sacar para que. Si no has perdido tu credencial de la UA como yo, que la perdí desde el primer semestre. Mira, ayer fui a inscribirme en el, ¿cómo se llama? En la bolsa de trabajo universitaria. Uh-huh. Y me dijeron que no podía porque soy irregular. Pues, yo sí puedo. Oye, pues qué culero, o sea, porque luego uno es irregular porque no puede pagar. No, pues, y como chingados va a salir de la irregularidad. Exactamente. Si no paga. Ay, tienes toda la razón, papá. Bien. Haciendo las cosas bien como siempre. La UA. Les iba a decir que en la UA el otro día los de control escolar dijeron, a un papá yo vi que le dijo una de las señoras. Que no se formara por su hijo, que dejara que su hijo se estuviera ahí las 2 horas y que no le ayudara. No manches, pinches viejas. Creo que sí vi tu post en Facebook. ¿En Twitter? Sí. Hace mucho no me confunde. Yo estoy pensando en regresar a la tuiteada, porque regresa, es muy divertido. No, es que ¿sabes cuál es el problema? Que estoy poniendo mucha estupidez en Facebook y siento que lo estoy saturando de estupidez mi Facebook. Entonces, esas son cosas que podría hacer en Twitter. De hecho, yo estudié 4 años con ustedes para llegar a estas conclusiones. Sí. No, es que pues a eso me dedico. Si pones en Facebook cosas en más de media hora, o sea, una puedes ponerlo mucho una cada media hora, pues. Oh, ya. Y no se satura. Uh-huh. Y ponle que te vale madre y pones 4. Lo que pasa es que yo no lo hago, pero hay gente muy payasa O sea, también soy payaso, pero no hago eso. De que si pones mucho, te calla, te pone la flechita, sí. Te pone que no salgas. Ajá. Como que hay gente que sí le puede mucho que lo satures. Claro, yo sí, a mí no me ha pasado eso. Yo lo sé porque, por ejemplo, ayer. Es que a veces que veo muchas fotos que no sé por qué me llegan muchas fotos graciosas y las veo, ¿no? Y las publico porque me da mucha risa. Pero sí me pongo a pensar, debe ser una pinche persona molesta para la mayoría del Facebook. Lo que yo no entiendo es. Cuando le das el inicio, pues tienes así como las actualizaciones de personas, ¿no? Pero hay personas de las que yo nunca tengo actualizaciones y personas de las que tengo muy seguido. Sí. Como que aparte el Facebook también te da un filtro, sí. ¿No? Antes te decía si de todo o lo que más. Uh-huh. Digamos que lo que más te muestra son los 20 que más, que más visitas. Sí. Pero está mal porque, haz de cuenta, mucha gente tiene la costumbre de visitar... el de la gente que le cae mal por ser de chismoso, ¿no? Entonces te va a salir lo de esas personas. Y como que pone que nomás te enojas de gratis y así. Ya. Yeah. Entonces Facebook aún no sabe diferenciar en eso y tampoco le falta como que tacto. También luego, me han dicho que le sale, ponle, el de gente que no quieren ver. Ajá. Pero Facebook no hace la racionalización de que dejaron de ser pareja o algo así, ¿no? Es que es un robot. Sí, de hecho es como una queja muy común. Y había un post completo, así como de 1,000 palabras que vi, de un güey que, como se la pasaba viendo el de su exnovia, veía que su exnovia estaba comprometida. ¿Tienes? Y le salieron como fotos de la luna de miel y así. Está como... como mamón eso, porque Facebook ahí no hace la relación de que se acabó. Mira, por ejemplo, ya te entendí, ¿no? Lo de los 20 contactos que tú más visites. Pero, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, visito de algunos contactos. Ajá. No sé, Chío, ¿no? Mi típico. Obviamente me tendré que salir Chío. Sí. Paco, ¿no? Paco Trejo, Yareli. Pero, por ejemplo, tengo a Marta Fernández ahorita como el primer post de aquí. Sí. Uh-huh. Que cambió su foto de perfil. Sí. En mi vida he visitado a Marta Fernández. También, no, es que es una combinación. Son los 20 y también es como... gente random. No, lo que hay en tendencia. Esto para Facebook es lo importante. Para Facebook lo más importante en el mundo... cambias fotos de perfil. Bueno, fotos en general, fotos de perfil es importante. Después sigue video, después sigue enlace y después sigue con... Estados. ¿Eso venía en lo que dijiste? ¿En el post ese de 1,000 palabras? Sí, de hecho. Ah, para postearlo, ¿no? Porque yo no sabía, es muy interesante saber cuáles son las razones por las que no me acuerdo cuál es el post, pero hay como una conferencia, igual para quien guste verla. Sí. Ahí, uno es... No, y se llama Edgerra, no sé cómo se pronuncia. Y es como un algoritmo en el que, por ejemplo, si tú como marca o tú como persona quieres salir primero, tiene que ser a huevísimo una foto con caption. Ok. Mira, por ejemplo, yo a este chavo que se llama Aurelio Oppo, que lo tengo aquí ahorita. Oppo. Siempre tiene publicaciones así como muy divertidas, ¿no? Uh-huh. Me aparecieron al principio, le di compartir a una y desde entonces nunca me dejan de aparecer sus publicaciones. Ah, porque interactuaste, eso es peor. Porque ponle que te la pasas viendo chido, pero nunca interactúas, que yo sé que no es el caso, entonces... La vi dijo, nah, ¿para qué? Chinga, la veo diario. Pero ponle que si interactuaste para Facebook es como si ya fueras muy amigo. Sí, no sé cómo le digan, te comprometiste, por decirlo así, con ese. Yeah. O también, si en un buen rato no interactuaste y no viste su perfil, te lo quita. Y eso es malo para las marcas, como varias que llevo, que porque si no interactúan, dejas de salir. Ponle que tengo una audiencia en una de las que más tienen fans de 5,500, pero los posts nomás los ven alrededor del 150. ¿Por qué? Porque no están comprometidos. Y aparte, Facebook te capa como marca, creo que al 17% de tu audiencia nada más puedes llegar. Y como persona creo que llegas al 20 y tantos. ¿En serio? Sí, bueno, pero también dicen que mejoró la experiencia. Y sí es cierto, bueno, pero incluso desde antes había gente de la que nunca en la vida veías updates, a menos que le pusieras ver todos, pues ya Facebook ni siquiera te deja ver todo. Ya es muy seleccionado. Y luego, por ejemplo, existe la posibilidad de que alguien te postee mucho a ti. Uh-huh. Y así no te interese, ¿no? O sea, ponle una persona que tú no conoces, pero está obsesionada contigo, ¿no? Que le gustas, digamos. Okay. Y que le ponen me gustas a todo lo que haces. Pero a ti no te interesa, nunca le diste me gusta, ¿no? O le comentaste o le seguiste. Ah, sí, claro, o sea, tú no, ajá, nunca te va a salir el mono en tu newsfeed. En tu inicio. Ajá. Pero, por ejemplo, yo tengo una persona así que yo nunca le di me gusta a sus cosas o hice el intercambio de comunicación ahí uh-huh. con él, o sea, o con ella. O sea, puede que me hayan dicho a mí, me hayan dado un me gusta, pero yo nunca lo contesté y aún así me siguen apareciendo sus cosas. ¿Te detienes a verlo, por ejemplo? Que también mide eso. Ah, detiene cómo mueves el scroll. Sí, porque también, por ejemplo, en los grupos, ¿sabes si viste? Ah, sí. Pero porque si le dejas arriba. Ya. Como, ya ves que ahora las imágenes, bueno, desde hace como año y medio los navegadores aparecen como así, ajá. Como con fade. Ajá. Es por eso mismo. Cuando se aparece la imagen, o en este caso serían fotos de perfil, o no sé, sabe que ya por fin bajaste el scroll. Hijo de la chingada, Facebook, te odio. Y de hecho, sacaron la semana pasada la nueva búsqueda que puedes poner, amigos que fueron a la UA. Uh-huh. Y que tienen entre 18 y 25 años. Y te salen todos esos. Que a lo mejor son búsquedas ahorita medio mensas, pero igual puede estar como muy cabrón. Porque si lo amplías un tantito más, como era el Facebook antes, puedes poner gente en Aguascalientes que le late, no sé, Edgar Allan Poe. Uh-huh. Y es mucho más específico. Ajá, y antes en Facebook te dejaba por los me gustas que sí, han ándale. Puesto, ¿no? De hecho, todo lo que pusiste cuando entraste a Facebook, de qué bandas te gustan, uh-huh. y libros y la chingada, lo convirtió en me gustas. Uh-huh. Pero también, Facebook antes era así, cuando yo entré, como ya para invierno 2007, Facebook te dejaba como ver comunidades, eran las networks. Por ejemplo, yo estaba en la de México y la UA. Entrabas a la de la UA y te mostraba tops así de los 10 libros más leídos entre los de la UA o las 10 citas. Y lo de los libros de México era penoso porque obvio estaban como de autosuperación y como el inicio de Crepúsculo y cosas así. Como estaban libros como, digamos, Reflexiones 2. Estaban libros como Reflexiones 2, porque creo que no te escuchas, clon. De Cuauhtémoc Sánchez. El de... ¿Quién se llevó mi queso? Ándale, ese sí, rankeaba tú. ¿Sí? ¿Quién se llevó mi queso? Sí, pero también si le ponías en networks específicas, la de la UA, la UNAM, te salían otro tipo de libros. Ya. Pues también luego como que se burlaban en Twitter de los tops de la Ibero y así. Y también podías ver, por ejemplo, que Friends le late un chingo a los mexicanos. Pero eso era Facebook antes, sí. Pero eso era Facebook antes porque era una experiencia más chica. Igual hasta para buscar como cosas locales. Gente, por ejemplo, era más fácil como localizar a audiencia o algo así. Ya. Pero ya después se hizo grande y cuando... Porque antes no estaba el muro como lo conocemos. Uh-huh. Era como un lienzo donde ponías cosas. Uh-huh. Mascotas, no sé. Y el muro era una aplicación, imagínate. Pues ya después el muro fue todo y luego las fotos fueron todo, la neta. Y quitaron como todo eso porque creció muchísimo. Yo extraño poder etiquetar a... Así como ridículas esas en las fotos. Ya no se puede, nada más puedes etiquetar y no, aparte ya no se puede, gente. Ya no se puede poner el moco. Un moco, no, los ojos rojos, así, cosas así. Ah, no manches, era bien padre. Sí. Esa era una experiencia muy divertida en Facebook. Así empezó con sus encuestas, ¿no? De cuánto me conoces, me acuerdo. Muchísimo de esa aplicación. ¿Cuánto conoces a tu amigo? Uh-huh. Ya valoraba. O sea, tú planteabas las preguntas sí. y ellos Salía luego 1% y se compartía. Sí. Y venía de, no lo conoces. Sí. Sí, había otro que era el top 5, que ponía 5 bandas que quiero para mi cumpleaños. O también que le ponías a tus amigos a votar. ¿Qué película preferirían que tuviera la secuela? No sé, ¿no? El top de ahora es la aplicación para hacer cómics, ¿no? De los estatus. O la de... Beat Strips. Ajá. Que todo mundo se ve igual en el Beat Strips. No, no, es muy todo raro. Mundo sale con cara así. Es muy raro porque... porque... Porque no sé si yo... Paco dice que no me parezco a mi avatar, ¿no? Porque estabas viejo. Porque estaba viejo y muy varón. De hecho, se parece al dueño del Classic Tea. ¿Quién es eso? Un güey que lo mando por el centro. Bueno. ya sé quién. De quién hablas. Pero hay personas que de verdad, porque tú te dibujas a ti mismo. Sí. O sea, eres tú quien decide cómo vas a hacer y así, ¿no? Sí. Y existen conceptos más o menos reales. Yo siento que no estaba tan fuera de la realidad mi personaje, Paco. No más digo que se ve más viejo. Pero, por ejemplo, yo tengo un amigo que está gordísimo y así su bíceps está mamado. se considera bien mamado y se hizo mamado, ¿no? Ah, está feo eso, ¿no? Ajá. O por ejemplo, no sé, también amigos con lentes que se ponen con lentes oscuros y bien guapotes en el beach strip. O sea, es rarísimo. O sea, cada quien se considera como es. Che, ya le dijiste, parece a su beach strip, por cierto. ¿Tú lo dijiste? Ya, huevo. ¿Por qué luego estabas diciendo en Facebook que si chido es el suyo? Porque hay gente que hace el de otros. Sí, creo que cuando haces cuando quieres hacer el... Si metes a alguien que conoces, ¿lo puedes poner que es el de ese güey? Sí, creo que sí. Creo, no estoy segura. Oigan, pero vamos a canción. ¿A canción? ¿O seguido? ¿Cuál quieres? Ah, quiero una de Epic High que se llama Up. ¿Como la película? No. Bueno, sí, como así se escribe, pero no es igual. ¿Y el hombre de los globos? Sí. Globos. Bueno, vamos. Still we stand. Regresamos. Por cierto, ¿sí saben que MySpace ya regresó? Ah, es el nuevo MySpace. Llegó mejor que nunca. De hecho, yo sabía ahora que lo había. Ahora recorres a los lados. Yo sabía. ¿En serio? Sí. Yo me quise meter, pero no me acordé de mi contraseña. No, es que lo que pasa es que tiras a la basura eso. A ti no te da vergüenza tu MySpace antes, a mí sí. Sí, algo. Uh-huh. Bueno, a mí sí, algo. Uh-huh. Qué bueno que a todos se nos olvidó. ¿Lo que ibas a decir? Que lo compró Justin Timberlake o algo es así. Es inversionista. Sí, es inversión. Chance tiene aprendió mucho de la película, sí, de Facebook. Es lo que yo también pensé. Sí. Sean Parker. Ajá, dijo, no, pues en la película fue un inversor, me fue chingón. Porque no lo hago, ¿no? Exacto. La verdad, esa película es de mis favoritas. ¿Por qué habla de porque habla de. Porque es la vida, Pepa Cucu, que no vivió. Me identifico con el mono, con Mark. Sobre todo por el final, como que es algo que yo haría. Recargar la página, ¿sí? No sé, es que es un final muy chingón. Porque en sí era millonario, tenía todo y seguía como que obsesionado con eso. De la chava. Y seguía así viendo a ver si lo aceptaba. Pero en la vida real, tanto ese güey como el personaje de Justin Timberlake, o sea, Sean Parker y Mark Zuckerberg, en la vida real sí entraban a los Facebook de la gente de Stanford y Harvard y así. Y Sean Parker llegó a chantajear a un güey de un periódico para que no sacara una historia de él y así. También en parte por eso lo sacaban de Facebook, no porque le encontraron cocaína. Es que lo de la cocaína es lo de menos. Aparte la cocaína es lo de hoy, ¿no? La cocaína me recuerda mucho a la señorita Vero. Ah, ¿qué habrá pasado con esa mujer? Mucha bebé. Anda en curitiba. Es que dicen que a mí me dijeron que anda como ahora solamente consume en esa onda del respiracionismo. ¿Saben qué es el respiracionismo? Oh, más o menos. Pues es esta onda de que no come y todos los nutrientes los puede absorber del sol y del oxígeno, entonces. ¿Fotosíntesis? Fotosíntesis humana, digámoslo así. Claro. ¿Tú qué conoces? Bueno, que te gusta ver sobre las ciudades. Hay una que se llama Curitiba o algo así. Curitiba, Brasil, sí. ¿Curitiba? Bueno, sí, así sería en portugués. Oh. Ah. Se llama Curitiba, ¿sí? ¿Por qué? Es que ahí estuvo la primera línea verde. ¿En serio? ¿Cómo se escribe? Curitiba con Q. Entonces, Aguascalientes, nosotros estamos innovando. No. Esa idea de los parques lineales es muy común, porque antes de que estuviera esta de onda de la línea verde, que creo que es obviamente muchísimo mejor que la de Celaya, hay una ¿cómo cosa de la Celaya? Hay una cosa que se llama Parque Lineal en Celaya y es un parque que está alrededor ¿está de un chido? Río. No, está culerísimo. Oye, es que era un buen proyecto, pero Celaya no, es donde están como unos tubos de PMX por toda la ciudad. No, es Salamanca. Ah. Sí, la ciudad más fea del estado. Es que ahí fui una vez. Y me acuerdo, lo único que me acuerdo es que estaba como bien chiquita, había tubos por todos lados, olía de la mierda. Uh-huh. Y había un Blockbuster y un bodega horrera chiquito y ya. Sí, pues de hecho la ciudad como que todo, a cualquier persona de Guanajuato que le preguntas sobre Salamanca, hasta una persona de Salamanca, te van a decir que es feo. Mm. Porque es feo, Salamanca es feo. Entonces, es que el problema es que en Salamanca, como toda la gente en realidad son trabajadores de Pemex que todo el tiempo están rotando de ciudades, pues es una ciudad que nadie quiere, nadie siente suya, o sea, nadie pela. Entonces, nadie le interesa que sea bonita. Yo creo que los chavos han de ser bien hermosos, ¿sí? Mis padrinos viven ahí, sí, tenía cuando eran jóvenes. Cuando era joven uno de mis amigos, que es así como mi primo casi, Karim Navarro. Era bien emo, era yo la primera persona emo que conocía, era emo, o sea, se vestía de negro, tenía el pelo así. Pues esa ciudad crea gente así. Todo el tiempo se hacía así con el pelo. Se angoloteaba la cabeza de un lado para otro y jugaba Pump It Up. ¿Se acuerdan de Pump It Up? Sí. ¿No te acuerdas de Pump It Up del juego? Sí, yo completaba Beethoven Virus. ¡Paco! No mames, Beethoven Virus es... Ay, bien traumada yo. Así se llama el nombre de... No... De unas... Así se llama el nombre. Así es el título de un drama, Beethoven Virus. ¿Sí? ¿Y se inspiran gente que juega a Pompiro? No, es de una orquesta. Y uno de los temas principales es... Creo que la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Ah, pues en los Bienes de Azteca pasaron la quinta de Beethoven. La Beethoven 5, la de Perl. Y al principio sale, no sé si la quinta de Beethoven sea la que tiene un pianito muy bonito, pero al principio sale. Siempre sale eso. En una de Beethoven sale David Duchovny, el de los Expedientes Secretos X. No, las chafas. Sí, las chafas, no, en las primeras. ¿Las primeras? Sí, creo que es la primera o la segunda. El otro día, por cierto, me acordé, por el tiempo de Beethoven, de que vi Papá por Siempre en Fox. Pero no manches, hoy sería políticamente incorrecta porque yo no sé en español. Pero es que estoy viendo una foto de nuestra antigua productora. Se ve tan fashion. Adelante, continúen. Ah, Sí, el cabello. Ah, ya, ya. Déjame reincorporo. Ah, es que está bien ofensiva, la vi en español. Supongo que ni es igual, o si no, qué poca madre en español. Que le dicen travestido al güey y como que... Casi, ¿a quién le dicen travestido? A Robin Williams. Porque se hace pasar, ajá. Ah, sí, por la de, por lo de su mamá, que es la mamá, ¿cómo se llama? ¿La Nana Fire? ¿Cómo se llama? Señora Dofire. Ah, sí, cierto. Pero, ¿cómo me explico? El niño ve que está meando y le dice que sí es un pervertido. O sea, y yo creo que hoy sería políticamente incorrecto porque sería como decir que todos los travestis o transexuales son pervertidos y no necesariamente. Claro, o sea, ahorita tenemos como más esas restricciones de tener que pensar en todas las personas del mundo, de los diferentes que son, y tener que respetarlos a todos, o sea, lo cual es imposible. No, y no se pasa una broma así, que es como un recurso cómico, ¿no? Sí. De hecho, igual le escuché algo parecido acerca de la palabra niga, bueno, de los negros, que en su... Bueno, que ahora las obras... como por ejemplo de Huckleberry Finn, bueno, Tom Sawyer y... Sí, en como la canción de Ron. En esa obra se referían mucho a los negros. En este tiempo sería así como mal visto porque por decir la palabra negro, cuando en realidad es algo así como muy, muy normal y natural decirles así. En el cine de tipo de los hermanos Wayans, ya ves que la usan mucho, pero porque son del mismo gremio. Sí, sí, sí. Luego se burlan de que nomás entre ellos. Gremios. Claro, claro. Entre los mexicanos nos podemos decir de madres, o sea, frijoleros, no pedo, somos frijoleros. Entre nosotros. Pero, yo creo que no está mal visto que un mexicano luego no se ponga, se refiera así como a sus congéneres como pinche mexicano, ¿no? Sí. O sea, ese tipo de cosas. Claro, es como escuchar a Armando Palomas. Ayer estábamos escuchando una canción de Armando Palomas que va a estar en el Vive Latino, por cierto. Sí, en el Vive Latino, Pepe, sí. Y esta, era la de esta de la de las mujeres de estos tiempos. La esta de que dice que las mujeres de antes eran mejores, ¿no? Entonces una chava argentina, como que puso cara de no, ¿por qué? Y es un sarcasmo, la canción es un pinche sarcasmo completo que termina aparte con los hombres de antes eran no sé qué chingados, los hombres de ahora son todos putos, ¿no? Es un sarcasmo, ¿no? Pero como que entre nosotros los mexicanos podemos entender esas bromas. Sí. Porque son como intrabromas, no sé, metabromas. Sí, bromas privadas. Ajá, sí, que las podemos hacer y no hay pedo, pero si alguien nos las dijera, sería así como muy insultante que llegara un argentino. Ajá, porque, bueno, no sé, consideras que ellos no saben a lo que se están refiriendo, pero te hacen la broma, pero tú mientras la escuchas, o sea... Mustio eso, porque también contexto. Uno dice que pinche gringo y no sé qué. Sí, o sea, claro. Es bien mustio. O sea, que odiamos que nos, como en Top Gear, que nos digan que somos unos güeyes que nada más comemos frijoles con refritos con queso arriba. Sí. Y pero que todos tenemos el concepto de que el inglés que es un tipo estrafalario gay con los dientes horrendos, ¿no? O que el francés es un muy apestoso. O sea, es europeo. Y sí huele mal los europeos. Así. O gringo, un estúpido que siempre anda. Un estúpido de quien sacarle dinero, ¿no? O sea, cosas así. Digo. Sí, estereotipos. Somos muy mustios. Sí. Por ejemplo, luego yo tenía como un chiste con mi amiga Ale de que hablamos de alguien. Y como que tenía una actitud rara. Y decíamos, bueno, es francés. Así como es un estereotipo muy culero. Es como si un mexicano en Europa no más estuviera rascándose los huevos y digan, ay, es un mexicano. Bueno, es como discúlpalo. Ajá. Yo tenía un chiste que era, discúlpala, no come carne. Entonces, muchas gracias por ese final racista, pero aparte, no, no es racista, es más bien como autocomprendernos y autocriticarnos. Hasta el próximo programa. Adiós. En el festival de nada. Adiós. Adiós. Adiós. Marihuana. Estrafalario. Orate. Dementes. Vulgares. Exagerados. Los personajes más extraños de nuestro mundo contemporáneo. Esto fue Open House. La casa está cerrada. Ah.